Somos los condenados. Los excluidos. Cada jueves a las 11 por la noche. Los que narran la historia de los perversos, de los sueños y de las pesadillas. Los que elogian a las sombras. Los que tejen el espíritu de la anarquía. Hexen, el libro negro. Reactor 105. Muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este jueves, en donde la ciudad está vacía, está disfrutable, en donde todos los turnos de Reactor han brillado por su ausencia, ya que todo el mundo está de vacaciones. Sin embargo, el día de hoy decidimos sí acompañarlos, porque sabemos que muchas personas es el día o son los días estos oficiales de asueto, de celebración, tradicionales, que tienen la oportunidad de desvelarse sin preocupaciones, sin pensar que mañana van a tener que pararse temprano, cómodamente, quizá con un buen cóctel junto a ustedes, o quizá con un cafecito, con un chocolatito, con buena compañía, y simplemente disfrutar la noche, esta reunión que tiene todos los jueves y que se hace llamar Hexen, el libro negro, de aquí hasta la 1:10 de la mañana, hora en que nos despediremos para reponer el tiempo que usualmente arrancamos tarde. El día de hoy arrancamos 3 minutos antes porque la programación va muy exacta, ya que todos los turnos están siendo únicamente de música corrida. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico que no tuvo vacaciones, George, detrás del espejo. Habemos varios trabajando por acá, ¿eh? Por allá también el Golfo llegó muy presto a hacer la programación, que arrancará a partir de la 1:13. Entonces, desgraciadamente no podremos tener Hexen Extended, pero de todas maneras decidimos estar aquí 2 horitas con ustedes y acompañándolos en este fin de semana largo. Mi nombre es Clausen y las vías de comunicación ya están abiertas, tanto el Twitter, que es diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, también el Face, que es clausen.hernandez, y nuestro site, que es http://clausen.org. El día de hoy, como ya lo habíamos posteado en todos estos sitios, será pues de complacencias, ¿no? Vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Complacerse a uno mismo. Entonces, aprovechamos estos días para programas ligeritos, para todos sus comentarios, darles mucho más importancia. Tanto preguntas como colaboraciones, como sugerencias, como dudas. Hoy es cuando, entonces ya saben cómo contactarnos. Y vamos a arrancar con una de las canciones que creo ha tenido un retraso de 2 programas, porque el pasado ganó otra como final canción y el antepasado no nos dio tiempo de ponerla porque no la traíamos. Entonces, vamos a arrancar con una canción que además estuvieron enfatizando mucho que la teníamos que poner el día de hoy. Estamos hablando de la nueva producción de Nosferatu. Muchos ya pensábamos que este grupo estaba completamente enterrado y sin embargo, en el 2011 saca un nuevo disco llamado Wonderland, que es una buena sorpresa, yéndose un poquito lejos del típico gótico noventero del cual fue el representante. Ahora es un disco disfrutable que quizá no inventa el hilo negro de las tendencias actuales obscuras y que sin embargo es muy rico el disco, muy a la tendencia de David Bowie. Hay canciones, en particular esta que es la que le da nombre al disco, que sí tiene ese tono David Bowie muy subrayado. Sin embargo, es un muy buen disco y este en particular nos gustó mucho, esta canción. Se llama Wonderland, empiecen a pedir sus canciones, empiecen a comentarle, tenemos ya algunas preparadas, pero vamos a ver qué trae la computadora el día de hoy. Lo que traiga será lo que vayamos poniendo y lo que ustedes vayan pidiendo. El grupo es Nosferatu y la canción se llama Wonderland, arrancando primero suavecito, como noche de apapacho sería, pero eso es lo que uno hace en vacaciones. Nueva producción de Nosferatu, Inglaterra, la canción Wonderland. The land, all time lost Nuestras preferidas, larga la canción, más de 6 minutos, de la nueva producción de Nosferatu. El álbum se llama Wonderland y esta es justamente la canción que le da nombre al disco. Se llama Wonderland. Se me hace que andan suavecitos, ¿eh? Muchas peticiones, desde Haggard hasta Asp, hasta Ashbury Heights, Waldheim, Peter Hebner, Iggy Pop, que es su cumpleaños. Por ahí hay otro cumpleañero que desde en la tarde nos recordaron, el día de hoy cumplía 52 años. Entonces ya, madurón, yo lo veo más grande, ¿eh? Robert Smith cumple el día de hoy 52 años. Algo le pasó, ¿no? Algo, como que se nos descuidó el Robert Smith. Ya parecía como señora de las lomas, ¿no? Pintada y toda. Sí, como que algo le pasó, pero bueno, indiscutiblemente sigue haciendo buena música. Nos gustan mucho sus colaboraciones, ¿eh? De hecho, nos han gustado más sus colaboraciones que en sí los últimos discos de The Cure, pero lógicamente no podíamos dejar pasar la oportunidad para apagar velita de pastel. Y también hablando, escogimos una canción que viene incluida dentro de un soundtrack legendario, muy a propósito para quien no se haya enterado, y ahorita les ponemos el link de la nota del remake de The Crow, que por ahí, yo todavía no estoy convencida de ese remake. Supuestamente anunciaron ya oficialmente quién va a ser el director de este remake, que difícilmente va a salir sin crítica, y sobre todo, ¿quién va a ser Eric Draven, el papel de Brandon Lee? Ya hay un romanticismo muy fuerte con la muerte de Brandon Lee en pleno rodaje de la película, y por ahí también les ya en su momento habíamos avisado que quien las cartas se barajeaban mucho para que Bradley Cooper fuera quien interpretara este papel. Quien no lo ubique mucho, seguramente vieron esta película, la de Midnight Meat Train, que ha salido en varias series de televisión. Yo no lo ubico en alguna serie, lo ubico más en esta película, en Midnight Meat Train, que es el personaje principal. Como que no termina de cuajar para el papel de Eric Draven. En fin, celebrando y recordando el cumpleaños de Robert Smith, y también muy a propósito de su colaboración dentro de un soundtrack que sí fue un parteaguas para buenos discos dentro de los soundtracks de las películas, y fue justamente el de The Crow. The Cure participando con la canción Burn en el soundtrack de The Crow, la película original, que seguramente saldrá de nueva cuenta y en una nueva versión en el 2013. La canción Burn. Y lógicamente vamos a escoger de la mayoría de géneros posibles. Sin embargo, para arrancar el programa sí seleccionamos algunas de las que estuvieron pidiendo en la tarde. Y ahorita ya estamos anotando y buscando varias de las que nos están pidiendo. En particular en el día estaban como que muy con esa tendencia clásica. Dicen por acá que seguramente ese remake será un asco, pues hay que darle el beneficio de la duda. Sin embargo, sí, efectivamente, como que de repente lo hacen como para llegar a nuevas generaciones, como a personas que quizá no vivieron a mitad de los 90 el lanzamiento de esa película, aunque quizá no lo hayan vivido de una manera directa. De todas maneras, pues por eso hay historia y por eso mucha gente se va para atrás, no únicamente en la música, sino también en el cine, en los libros, en absolutamente todo. Y difícilmente pienso que vaya a dar ese toque tan particular, y como mencionábamos, también aquí hay un factor muy importante en el caso de The Crowd, y es que la muerte de Brandon Lee en el rodaje de la película lo hizo tener ahí una estela de romanticismo muy fuerte. Entonces, yo no quiero ver la crítica que va a recibir el que haga el papel de Brandon Lee. Por ejemplo, este Bradley Cooper, tan solo de primera instancia, no se te antoja como Eric Draven. O sea, no es su. Brandon Lee tenía hasta un físico que era mucho más de ese perfil oscuro, ¿no? Desde su pelo, su cuerpo, aunque era fornido, tenía esa especie de misticismo. Y aquí uno ve a un güero como medio fortachón, como que no se te antoja mucho. También por ahí nos decían del soundtrack, y claro que fue un soundtrack maravilloso. Yo tenía muchísimo tiempo que no desempolvaba este disco. El soundtrack de The Crowd traía justamente esta canción de The Cure, Burn, que es con la cual arrancaba el disco. Nine Inch Nails, por ejemplo, con Dead Souls, Violent Femmes, Color Me Once, Rolling's Band con Ghost Rider, Pantera, The Batch, Helmet, My Life with the Thrill Kill Cult, como que no únicamente se quedaron en lo más, si bien sí, claro, muy conocidos, pero no era el soundtrack que traía también lo más facilito, que de repente en este tipo de películas, y sobre todo cuando son un poco más obscuras, una de las principales fallas es la música. De repente uno ve una película, por decirlo, un poquito más alterna, más independiente, de vampiros, por ejemplo, y les ponen a Green Day, ¿no? Dices, ¿qué es eso? En fin, esa como que todo lo tenía perfecto. El soundtrack también fue un parteaguas para muchas recopilaciones de soundtrack que en la década de los 90 surgieron a partir justamente de este tipo de selecciones. Un grupo que también nos dio mucha curiosidad que nos pidieran en la tarde, y que sí se nos antojó muchísimo, porque no es de los más habituales que nos pidan. Estamos hablando de un grupo que además fue cobereado por Two Witches, que seguramente reconocerán muchos de ustedes más esta canción con Two Witches que con el grupo original. Estamos hablando de Lords of the New Church. La canción se llama Open Your Eyes, para abrir los ojos, que aún la noche es larga. Lords of the New Church. Video games train the kids for war. Only she can have fashion stores. Life orders done the job. Prisons filled while the rich still love. Assassination politics. Violence rules within our nation's midst. Well, ignorance is their power too. They want you to know. The television cannot lie. Controlling media with smoke screen ads. Nuclear politicians picture show. The acting's lousy but the blind don't know. Things are. You taste the fear when you're all alone. get you when you're on your own. The silence of conspiracy, slaughter on an altar of apathy. You gotta wake up from your sleep, 'cause we can have it at 6 feet deep. Los los bloques, vamos a ir viendo qué se nos va ocurriendo. Pero por acá sí dice, si es de complacencia, si nunca me la has dado, porfa, pon Shadowsphere, uno o dos de Sopor Eternus, casi no pones a Sopor. ¿Cómo casi no ponemos a Sopor? Fíjense que eso sí no estoy de acuerdo. Claro que hemos puesto mucho a Sopor Eternus. Hace poquito le dedicamos media hora a la primera parte de su nueva trilogía. Generalmente, por ejemplo, en el especial que hicimos de Edgar Allan Poe, también. ¿Cuántas veces ha desfilado Sopor Eternus este año? Varias. No quiere decir que no vaya a pasar el día de hoy. Ahorita lo iremos decidiendo. Pero también estamos tratando de seleccionar canciones que tengan tiempo de que no se han puesto, o algunos grupos que por ahí de repente se nos empolvan demasiado y que quisiéramos poner más seguido. Por ahí también nos estaban preguntando que qué opinábamos y que si conocíamos a Schiller. Schiller, en realidad Schiller, claro, se va ubicando y se puede ubicar como en distintos géneros. Sin embargo, ha tenido determinadas colaboraciones que lo han involucrado dentro de la esfera de la escena obscura, en particular con Peter Hebner. Aquí en Hexen, las dos canciones, sobre todo, que hemos puesto varias veces y que son de las consentidas, es Dreaming of You, I Feel You, que es las colaboraciones que tienen con Peter Hebner. Por ahí también tiene algunas colaboraciones con Beljanov y con varios. Entonces, de esa forma se ha vinculado mucho más con lo que es la escena obscura a nivel mundial, aunque Schiller en particular sí se ha ido por otro tipo de tonos, pero esas colaboraciones como que lo han, la escena obscura ha vuelto la cara hacia Schiller. Luego, ¿qué más nos preguntan? Pues hay muchas preguntas y muchos comentarios, poquito a poquito, más música para tratar de poner las más que se puedan, ya que estábamos en un tono un poquito más de la tendencia ponqueta de Joy Division. Esta canción, a pesar de que no es de las primeras o de los clásicos de este grupo, de hecho aquí ya no está Henry Rollins, es buena la canción, cómo no. Se llama Dig Up Her Bones y son los Misfits. Los Misfits, maravillosos Misfits. La canción Dig Up Her Bones. Vamos a cambiar un poquito de género. De hecho, estamos indecisos, porque esta canción la han pedido varios, no canción, a este grupo lo han pedido varios. Entonces estamos indecisos. La vez pasada les dimos a escoger a los de Twitter. Ahora les vamos a dar a escoger a los de Facebook. Estamos hablando de Snakeskin, que también es de los grupos preferidos, consentidos por ser proyecto alterno de Tilo Wolf, de Lacrimosa. Tenemos aquí enfrente tanto Melissa como Eterna. A ver, los primeros que lleguen a Facebook, los comentarios, los primeros 5, entre ellos van a decidir si es Melissa o Eterna. Y mientras tanto, por ahí nos preguntaban... no es que no se pueda eso por Eternus, vamos a ver si lo ponemos, pero por ahí ya hubo otra selección de la persona que nos dijo que hace mucho que no poníamos a Sopor, Grendel Zombination, se antoja, ahorita vamos a pasar a terreno electro también, de la mayoría de los géneros vamos a tratar de poner el día de hoy. Entonces en el Facebook, los primeros 5 que comenten, si es Melissa o es Eterna, a partir de ahí lo vamos a decidir. Y por ahí nos preguntaban de en qué disco venía incluida la canción de Lords of the New Church, la de Open Your Eyes. Nada más también, para que no haya confusiones por ahí, el cover lo hace Two Witches, la canción original es de Lords of the New Church, y nosotros lo tenemos dentro de una recopilación que pues se las recomendaríamos porque vienen varias buenas de Lords of the New Church. Ellos sí son mucho más ochentas. Hay una que a mí se me hace buenísima, de mis consentidas de Lords of the New Church. De hecho, fue la razón por la cual busqué este disco, que es la de I Never Believed. Y aquí también viene la de Open Your Eyes, para la persona que nos los preguntó. A ver, vamos a checar de una vez. A ver, y aquí se puede ver de los primeros. Snakeskin, uy. Uy, es que ya comentaron muchísimos. Déjenme encuentro el primero para ver. Uy, no, son muchísimos. Déjenme. Aquí está. A ver. El primero, Eterna. Después viene Melissa. Después viene Eterna. O sea, ya son dos de Eterna. Eterna 3. Melissa 1, 2, 3, 4, 5. Y Melissa el último. Entonces ganó Eterna. Pues vamos con Eterna. El grupo se llama Snakeskin y es el proyecto alterno de Tilo Wolf de Lacrimosa. We'll be right back. Hacía tanto que no poníamos esta canción aquí en Hexen que ya habían olvidado tanto George como Felipe la melodía que se genera yo cantando esta canción con los micrófonos cerrados. Tapa foto, ¿verdad? Dice George. Es imposible callarme con estos coritos. Se me antoja cantar, se me antoja tener esa tonalidad de voz. Ya hace mucho que no pasábamos esta canción de Snakeskin. Creo que de las últimas veces que hemos puesto Snakeskin fue la de Bite Me, si mal no recuerdo, y también Melissa, ¿eh? Y por aquí dice Anne Bolien. Wow, hasta que gano algo, ni en las rifas. Eso es cierto, pero creo que ya vemos varios que nunca ganamos nada, nada, nada, ni siquiera reintegro en la lotería, si es que ahí existe. Entonces, de vez en cuando es bueno que la vida nos complazca un poquito. Tuvieron una muy buena idea que hubiera ido muy bien con el tono anterior después de haber puesto a los Misfits. Pero eso no quiere decir que no los podamos poner, pero se me hizo muy buena sugerencia la que nos hicieron de poner a los Cramps. Hace mucho que no escuchamos a los Cramps. La canción se llama Smack Jack. What are they with? And we are last night and God messed up. Well, I woke up this morning and she seen what I had in the bed. He jumped up out of the bed, pulled his hair down the eye. He looked at me like a dog trying to let everybody eat it. It said, woo, eat, ah, ah, woo, eat, ah, ah, woo, eat, ah, ah, woo, eat, ah, ah, woo, eat, ah, woo. So this time we got way over here. We got all low. Things was going just right. She jumped up out of the car, put her hair down her eye. She looked at me like a dinosaur about to jump out of that. Maravillosa canción que te pone de buenas, Smack Jack, son los Cramps, claro está. Ahorita vamos con los Electro, que por ahí ya nos están rezongando, también con los de un poco más tendencia metal. Por ahí hay algunos que están pidiendo algo de Dark Wave. Asp, dicen que hace mucho que no ponemos Asp. Ahorita ponemos Asp, creo que se han pedido mucho Asp y poco desfila Asp. Pero este sí dice... apoyo esa. Skeletal Family, Promised Land. Nunca he escuchado esa canción en tu programa, ¿eh? Muy mal. Y la de Dear Familiar Phantoms de Mephisto Vals. ¿Eh? Ah, cálmense, no. A ustedes dos no los voy a complacer. Ni a George, no te dejes influir por Felipe del Demonio, ¿eh? Se le bota. Él debería de tener su programa emo, hombre. ¿Cómo que no? Claro, son los clásicos. Este programa no únicamente es de clásicos, ¿no? Sino imagínense, ya pues se hubiera quedado en varias vidas pasadas. La música va evolucionando, pero no los olvidamos. Claro, está como... Claro que ha pasado Promised Land, Skeletal Family, Mephisto Vals, Dear Familiar Phantoms. Son de los clásicos, claro, quizá no los ponemos cada mes, ¿no? Ok, se nos antojó Skeletal Family. ¿Cómo no? Es muy buena canción y se llama Promised Land. peligro. Reactor 105. Hexen. El libro negro. There's much killing to be done. El llamado, la canción se llama Conspiracy with the Devil y justamente recibimos a Felipe del Demonio, que ya está detrás del espejo, y despedimos a George, que ya se fue. El grupo, claro está, es Suicide Commando. de su álbum Bind, Torture and Kill. Maravilloso grupo que ojalá algún día se nos haga ver aquí en la Ciudad de México. Aunque no vuela, parece que ya está saliendo a otros lugares, como quien dice, dejando su pueblo y yendo a lugares más lejanos. Eso sí sería un súper concierto, ¿eh? Suicide Commando. Y la canción Conspiracy with the Devil. Por ahí nos dicen que hace mucho que no ponemos a Diamanda Galás. ¿Cómo? Si cada vez que el gerente nos escucha, tal parece que ponemos a Diamanda Galás. Me dice, oye, es que siempre que te oigo pones lo mismo. Y luego es que me oyes cada 6 meses, yo creo, hombre. No, a Diamanda sí ha salido bastantito. Diablo Swing Orchestra también, eso no lo tenemos tan olvidado. Quizá un poquito más a Diablo, hace tiempo que no lo ponemos, ¿eh? Vamos a regresar ahorita a demás géneros, pero tratando de complacer a pues lo más que se pueda. Por ahí también nos preguntaban y nos sugerían a lo largo de la semana. Como saben, el programa pasado, quien nos escuchó, hicimos un programa temático dedicado a distintos vampiros dentro del folclore. Para retomar lo que ya hace mucho tiempo nosotros llamábamos como monstruario y que ahorita ya está en la página, en clausen.org, ya está ahí, únicamente con los vampiros. Pero por ahí nos preguntaron mucho en la semana de que si únicamente iban a ser vampiros. No, el monstruario va a ser de todos los monstruos, nada más de que poco a poco vamos a irlo complementando. Por ahí nos sugerían que incluyéramos a más monstruos japoneses, que hay muchos que son muy interesantes. Creo que hasta con monstruos japoneses valdría la pena hacer todo un programa, ¿eh? Un programa como es específicamente de monstruos japoneses. Poco a poco vamos a irlo complementando. Lo que sí haremos este fin de semana es tomar los que anteriormente ya estaban, que de hecho estaban en el MySpace la primera vez que subimos el monstruario. Que eso realmente se dio por una conferencia que dimos en el Festival Radio Macabro ya hace varios años, varios ayeres. Entonces estaba un poquito más enfocado a esa conferencia que dimos y vamos a retomar algunos de esos monstruos para que no se pierdan y para complementarlos, nada más para que tengan una idea, los que vamos a retomar y complementados, claro está, porque ahí como que estaban un poquito cortos de información. Habíamos puesto igual por el abecedario, este fin de semana vamos a recuperar varios, desde la Condesa de Bathory, que ya es como usual y que hablamos mucho de ella, desde Frankenstein hasta lo que es un íncubo, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, desde los monsters hasta el Wendigo, varios monstruos que los tratamos de una manera muy recurrente, entonces que no necesitamos realmente hacer otro programa temático para retomarlos, y el fin de semana ya quedarán arriba de una manera pues un poquito más completa de la que anteriormente estaba, y esto retomando y también contestando la pregunta de que no únicamente van a ser vampiros los que se van a encontrar, tipos de vampiros de la A a la Z, que es el monstruario que ahorita ya está arriba, ahorita solo van a encontrar vampiros, pero el fin de semana ya encontrarán otro tipo de monstruos que usualmente los desfilan en el programa a nivel temática, a nivel canciones, etcétera. Y poco a poco iremos haciendo más programas temáticos y también incluyendo, aunque no haya programa temático, varios monstruos para que se vuelva muy completo. También colaboraciones son más que bien recibidas. Si alguien quiere participar con la descripción detallada, concreta, concisa y resumida de algún monstruo, bienvenido, y lo subimos justamente al monstruario. Creo que ese es uno de los objetivos que toda esta gama de menú y de temáticas que hay en el site, pues se vuelva de una manera complementaria, retroalimentarnos con tanto sus colaboraciones como con lo que nosotros vayamos pues posteando diariamente. Vamos a escuchar a un grupo también extra consentido, toda la razón, hace muchísimo tiempo que no pasa esta canción, es que pasó muchísimo, entonces hay ocasiones en que dejamos descansar algunas canciones bastantito tiempo, pero seguirá siendo una de nuestras preferidas. En realidad es una versión que se hace de Lamb Inmortal. Estamos hablando de Steinkind. La canción se llama Stut Me Alive. Feel the feeling. Que imposible dejar de cantar es el cover que hace Steinkind a una canción original de L'Âme Immortale, que de hecho viene en un disco de L'Âme Immortale. La canción se llama Es Tut Mir Leid y dice: esa de Steinkind de recuerda las viejas glorias del MySpace. Sí, es verdad, es verdad. ¿Quién sigue usando el MySpace? No, trato de mantenerlo, digo, hay que estar en la mayor cantidad de plataformas posibles, pero sí, ya es muy poco, yo creo que sí, dentro de poco será su funeral, ¿no? Pero su funeral para enterrarlo bajo tierra, no, ahí sigue, tratamos para las personas que todavía lo ocupan, tratamos de, y hay muchas cosas que no hemos quitado, de hecho los playlists se actualizan únicamente con el mes corriente y así, pero bueno, sí, cada vez está peor. Dice, además de monstruos, se complementará con deidades míticas como Sorat, Baal. Buena idea, buena idea. En determinado momento pueden pasar como monstruos, ¿no? A pesar de que hayan sido deidades. Sí, igual sí, les digo, creo que todo esto lo podemos hacer en función de lo que en conjunto nos resulte, ¿no? Y que sean guías de consulta, como lo es la Biblioteca Negra, etcétera. Y muchos de sus comentarios, de sus preguntas o de sus participaciones, tratamos de irlas incluyendo en la sección correspondiente. Y dice, de verdad tenía siglos sin escuchar Hexen, pero de verdad es un placer escucharte. Mil gracias y muy mal, no se ausenten tanto tiempo, hombre. Siglos, siglos. está bien que tengamos muchas vidas, pero también los extrañamos, ¿no? Entonces no se ausenten tanto, hombre. Las desveladas, como que ese ritual de desvelarse cada jueves y al otro día quizá estar todo lampareado, también se saborea, ¿no? Entonces somos solidarios. Otra canción, hablando de las glorias pasadas del MySpace, creo que esta también recuerda las glorias pasadas del MySpace y justamente fue una de las que pidieron a lo largo del día. Y tienen todas las razones, hace muchísimo que no la vimos. De hecho, hace mucho que no vimos este grupo. El grupo se llama Ashbury Heights. El disco, uno de los dos discos que realmente nos gustó. Y el último, Morningstar in a Black Car, en donde viene incluida esta canción que se llama Spiders. We'll be right back. Cuando uno no se convierte ni en lobo ni en vampiro, sino más bien en una araña. Maravillosa canción de Ashbury Heights. Muchos comentarios de personas que hace mucho no escuchaban esta canción. Spiders dice, hace un buen que no escuchaba esa canción. Genial, tal vez no fue mi petición, pero sí el grupo. Hay varios pidieron Ashbury Heights, y distintas canciones. A mí el último disco, la verdad, no me gustó naditita. Muy respetable a quien le haya gustado, pero a mi punto de vista, este es uno de sus mejores discos. ¿Cómo se llamaba el otro? Ay, ahorita lo recuerdo. Pero esta es una de nuestras canciones también preferidas. Dice otra de Suicide Commando. TikTok, TikTok, ad hoc la canción. Ya con la modelo no es lo mismo. Esa sí me late, y eso que no soy muy afín al electro. Si les das mejores canciones en su buen momento, como bien dijiste, los buenos discos. Muchísimos comentarios de Ashbury Heights. Me recuerda tanto a mi ex. Odiaba tanto a Ashbury Heights que creo que por eso ahora me gusta más que antes. Super chida rola, wow, qué rola. Tienes razón. Ah, esto es del MySpace. Dice, es como aquellos que usan el Hi-Fi, el Tag, Metroflog. Uy, yo eso sí no los tuve, fíjense. Dice, chale, Clausen, ¿cómo que enterrarlo bajo tierra? No quedes mal. ¿Cómo va a quedar mal, hombre? ¿Qué no me han escuchado? ¿No saben mis pleonasmos? ¿No saben también cómo me equivoco en los dichos? Podría enterrarse en un barco, ¿no? ¿Cómo enterraban en algunos los vikingos a sus guerreros y a sus muertos? Los enterraban en un barco y a prenderles fuego, ¿no? ¿Cómo les dirían? ¿Incendiarlos? Pues no. Es como enterrarlos, ¿no? Es pleonasmo, hombre. Les diría que no se fijen tanto, pero bueno, hagan lo que quieran. Vamos a escuchar. Este grupo hace mucho que también no lo oíamos. Qué gusto nos da que nos pidan este grupo. No les vamos a poner del último disco que ha lanzado, aunque es muy bueno, y hay varias que nos gustan de ahí, sino que les vamos a poner uno de los que se podrían considerar un clásico de este grupo, que todavía pienso le falta que más gente lo conozca. Estamos hablando de Rottersand, hablando de agua, de cuerpos que se queman en el mar, la canción Merging Oceans. I'm holding on, not merging oceans. Rising lost to creeping dark, no turning back, like a merging oceans. Faith away, yeah, yeah. fear to drown a merging ocean. At mercy of your raging, I'm holding on to merging ocean. Übrig ist. Ich will brennen. will brennen. Selbst wenn du meinen Namen morgen schon vergisst, weiß es nicht im Himmelsflug. Mit dem letzten Atemzug will ich brennen. Ich will brennen. Und lieber nicht. Es hat keinen Zweck. Sonst reißt der Strom aus Feuer dich noch mit mir weg. Bleib mir lieber fern, weil es was überspringt und weil das Fieber auch in deine Seele dringt. Fass mich nicht an, sonst kann es passieren, dass wir uns in der Hitze dieser Nacht verlieren. Komm mir nicht zu nah, sonst kann es geschehen, dass wir beide nicht an nur in Flammen stehen. Ich will brennen, ich will brennen, auch wenn danach nur kalte Asche übrig ist. Ich will brennen, ich will brennen, selbst wenn du meinen Namen morgen schon vergisst. Ist das Licht im Himmelsflug, mit dem letzten Atemzug will ich brennen. Ich will brennen. Y ahí estuvo ASP, la canción se llama Ich will brennen. ¡Qué bárbaro! Ese se pasan de exagerados, ¿eh? Que casi no ponemos metal sinfónico. Creo que denle una checadita a los playlists. Lo que pasa es de que siempre uno va a percibir que el género que a uno más le gusta no se pone. Y creo que desde el año pasado, si hay algo que hemos tenido mucho más, hemos tratado de equilibrar mucho más, son todos los géneros que se suceden en Hexen. Desde no olvidar los clásicos, quizá el único género que me podría reclamar y decir, en serio me tienes bien olvidado, es el etéreo. Creo que sería el único que aceptaría de una manera concreta, sí, mea culpa, lo hemos olvidado demasiado y tenemos que retomarlo. No es de que se produzca muchísimo de una manera, digo, y no nos vamos a pasar únicamente con Stoa, con Love Spiral Downward, pero sí hay, claro que sí hay, no digo que no. Creo que sería el único que diría que efectivamente y tienen toda la razón, pocas veces desfila, pero todos los demás, y sobre todo de un año para acá, creo que el equilibrio se ha tratado de dar, claro, entre programas temáticos, que muchas veces pues se escogen canciones que van relativas al tema, lógicamente, pero lo que es el metal, el clásico, el Dark Cabaret, a pesar de que no es de que sea tan recurrente también, siempre vamos poniendo las gotitas, ¿no? Y este año ha desfilado Tiger Lily, se ha desfilado Jill Tracy, Emily Ottom, metal, ¿para qué les digo, no? En fin, pero no, de que sí ponemos metal, sí ponemos metal. De hecho, justamente siempre son los equilibrios. Cuando ponemos más metal, el electro nos dice, es que ya casi no pones. O es que ¿dónde está el clásico? O es que, y creo que ahora le hemos mezclado. Desgraciadamente, tenemos que hacer magia con 2 horas para tratar de abarcar la mayor cantidad de géneros posibles. Ahí les va. El grupo se llama Haggard y la canción La Terra Santa. Of light, oh God, don't let my heart break. Del disco Tales from Etheria de Haggard, la canción se llama La Tierra Santa. Faltan 13 minutos para la 1 de la madrugada y nosotros nos despediremos a la 1:10, hora en que cumpliremos las 2 horas exactamente que dura este programa cada jueves. Varios que desgraciadamente no nos pueden escuchar cada semana, pero ojalá que hagan el esfuerzo para desvelarse y todos amanezcamos el viernes con trofeos de desvelo. Un grupo que sí es de nuestros consentidos y en vivo son maravillosos, pero tienen razón, hace tiempo que no pasa algo de este grupo. Para invocar a los fantasmas, se llama Fantasma Deluxe y es Tiamat. Fire. Cuando empiezan a visitarnos los fantasmas, llega esta canción de Tiamat que se llama Fantasma Deluxe. Y ya nos pusimos contentos porque vamos a ponerles una canción, no ahorita, sino al ratito, que teníamos muchas ganas de escuchar, que ya está en la programación de Reactor, pero que todavía no estaba cargada aquí. Y queríamos ponérselas el día de hoy, pero que ahorita ya la tiene Felipe entre sus manos. ¿Quién te la pasó, Felipe, el Golfo? Es bueno que el Golfo esté trabajando aquí a estas horas de la madrugada. Es Jueves Santo, Viernes Santo, y ya está lista la programación del día de mañana, creo. Pero ¿qué hubo? Ya es la 12:54 de la mañana, es hora de ir a dormir. Casi, todavía no. Ya que hablaban de este grupo, creo que fue una de las primeras canciones que les pusimos de ellos. No estoy segura, la verdad. Pero bueno, para ponernos de buenas, Diablo Swing Orchestra y esto que se llama Porcelain Judas. Yeah. llama Diablo Swing Orchestra. Esto viene incluido dentro de su álbum de Butch's Ballroom y la canción Porcelain Judas. Creo que, como es costumbre, ya está fallando la sincronización del Twitter con el Facebook, entonces ya nos están posteando las canciones. Ahorita tratamos de irlo posteando al mismo tiempo, pero ya casi nos vamos a tener que despedir. Yo creo que dos cancioncitas más o tres. Teníamos ganas de ponerles esta canción, que ya está en la programación de Reactor. Nosotros la escuchamos, creo que antier o algo así, y queríamos ponérselas porque es una colaboración que hace Nick Cave con Uncle. Es una maravilla de canción, ¿eh? De primera instancia nos enganchó. De hecho, viene incluida dentro de un EP que se llama Only the Lonely, que salió a principio de abril. Y posteriormente hay una reedición del último disco de Uncle, en donde se incluye un bonus disc, y ahí se vendrá incluida esta canción. La canción se llama Money and Run, y es Nick Cave participando con Uncle. Que nos hemos quedado con muchas ganas de ver aquí en México. Claro, está Nick Cave acompañando a Uncle en esta canción llamada Money and Run. Tenemos ganas de ponérsela. Nosotros la escuchamos que ya estaba en la programación de Reactor, dijimos a ver si la tienen por ahí, y afortunadamente el Golfo anda por acá, entonces no nos quedamos con las ganas de que la escucharan. Nueva canción, colaboración entre Oncol y Nick Cave. Dice aquí, el viejo lobo de mar, Nick Cave, genial, me gusta su estilo. A ver, ahorita les digo qué más comentarios hay. A mover el cuerpo se ha dicho, uy. Por acá también dice, todo lo de Nick Cave se disfruta, cómo no. Amo a Nicolas Edward Cave. Ya casi nos vamos a tener que despedir. Fíjense, Lacrimosa ha pasado muchísimo en este programa, entonces no vamos a poner hoy a Lacrimosa. Moonspell en los últimos programas y en el último año creo que ha pasado mucho. No quiere decir que ya no los vayamos a poner, claro que no, sí. Y más cuando avisamos que va a ser programa de complacencia. Sin embargo, hay muchos otros grupos que merecen un espacio y que hace mucho tiempo no lo tienen. Desgraciadamente, porque es 2 horas a la semana este programa, entonces no ponemos todo lo que nos gustaría poner. Así llenen de spam el Face, no va a pasar a Navanta. Y demás peticiones de Felipe, tampoco. Ok, les damos por aceptado que hace mucho que no poníamos esta canción de este grupo. Casi, casi por despedirnos. El grupo es Clan of Cymox, a punto de sacar nueva producción. Efectivamente, hace mucho que no pasaba esta llamada AD. La canción se llama Day y el grupo se llama Clan of Cymox. De hecho, no la pusimos por todo el spam que generaron en el Face. La pusimos porque efectivamente hace mucho tiempo que no la poníamos y ya viene nueva producción de Clan of Cymox y es bueno recordar los clásicos. Pues ha llegado la hora de despedirnos. El día de hoy fue un programa de Hexen vacacionero. Ya también se va el golfo. Adiós, mi golfo. Ya es hora de descansar. La programación está lista. Acá supervisando que acabemos a las 11:30. nos escuchamos el próximo jueves no en punto de las 11, sino 11:05, 11:10, 11:13 más o menos. Y recuerden que el día de mañana pueden consultar nuestra página, que es http://clausen.org, clausen.org, y estaremos poniendo el playlist de todas las canciones que escuchamos el día de hoy. Como siempre, avisamos vía Twitter, vía Facebook, vía MySpace, cuando las actualizaciones estén listas. Que tengan un riquísimo fin de semana de vacaciones. Aprovechenlo, descansen. Quien va a la escuela seguramente todavía tiene una semana más. Quien tenga que ir a trabajar seguramente solo será este fin de semana. Pero disfruten la ciudad, está muy rica. O si nos están escuchando en otros lugares, pues también disfrútenlos, aunque seguramente estará retacado. Y gracias por dejarnos estos días la ciudad. Pues estamos en contacto, entonces vía todos estos medios y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Felipe del Demonio detrás del espejo se queda hasta las 6 en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen y nos vamos a despedir con una canción que nos pidieron en el día, de hecho, a lo largo del día. Es un grupo que además nos han estado pidiendo varias canciones de ellos, pero esta en particular sí está para cerrar noche real y abrir un mundo alterno en donde mil cosas pueden suceder. El grupo se llama Innomine, la canción es Mitternacht y con esto decimos muy muy buenas noches. Der Toten klagen, tief im Nacken das Grauen sitzt. Wenn die Uhr beginnt zu schlagen, kalte, dichte Nebelschwaden berühren dich sacht. Mitternacht.